Mundofonías. Mundofonías. Thank you. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, saliendo a los aires de casi medio centenar de emisoras en buena parte del planeta y en esta ocasión saludando a una emisora que comienza a emitir Mundofonías a partir de estos días, como es Radio Carbono en La Pampa, en Argentina. Un saludo y un abrazo muy fuerte para nuestros amigos de Radio Carbono y sus oyentes. Mundofonías, programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, y que, como todos los meses, dedica uno de sus programas, el primero normalmente, para hablar de la Transglobal World Music Chart. La Transglobal World Music Chart es, como sabéis, una lista de los 40 discos relacionados con las músicas que suelen sonar en este programa, es decir, músicas de inspiración popular de cualquier parte del planeta y seleccionados por los 58, creo que son ahora mismo, panelistas de los 5 continentes que eligen entre sus discos favoritos editados más recientemente. Así que hoy toca repasar la Transglobal, ese repaso juguetón y saltarín que solemos hacer en este programa Mundofonías, que por cierto es uno de los impulsores, junto con nuestros compañeros de World Music Central, de esta iniciativa de la Transglobal World Music Chart. Y hemos comenzado con música de inequívoco sabor irlandés. Se trata de este guitarrista llamado John Doyle. No solo guitarrista, también es mandolinista, también es violinista, toca en otras ocasiones mandola, buzuki, armonio y otro tipo de teclados, en fin, pues es un multiinstrumentista, aunque en este caso le oíamos efectivamente con su guitarra. Por cierto, también canta cuando se da el caso. Y le traíamos aquí con una serie de reels, este tipo de danzas, normalmente bastante animadas, en la compañía de Cathy Jordan en el pandero irlandés, el Bodhrán o Bowrow, y Mike McGoldrick en la flauta. John Doyle es un músico bien conocido de la escena de la música irlandesa, componente del grupo Solas, por ejemplo. También, por ejemplo, es el líder del grupo que ha acompañado a Joan Baez y en numerosas experiencias le hemos visto embarcado. Desde luego, él ocupa con este disco The Path of Stones, El Camino de Piedras, el puesto número 39 de la Transglobal World Music Chart del mes de agosto del 2020. Pues en el puesto 36 entran estas hermanas gemelas colombianas, Las Áñez, con su tercer disco, Reflexión, y la pieza que escuchamos es la que lo abre, En la lucha. Ahora que tengo más años, siento que he perdido mucho. No es solo por lo que lucho, sino por lo que me queda. Que toda la vida fuera lo que veo y lo que escucho. La tinta de mi cartucho, mis palabras escribiera, ahorrándome la pelea de luchar por lo que lucho. Que colmo que no escucho, que el tono es mucho, aunque no hiera. Ya no vale ser sincero, aunque se sepa que no es justo apoyarlo de mal gusto. Siendo poco el que se esmera a cargar con la bandera de lo que decían los cuchos. Y es normal, ya no me asusto, así es que funciona el mundo. Te complace en un segundo y al final se te voltea. La bondad que alcahuetea hasta el más cruel vagabundo lo lleva hasta lo profundo, por más bajo que eso sea, castigando al que no crea que somos todos o ninguno. Así piense que no es justo y me ahogue en la quimera. Nunca sé lo que me espera, así busque en lo profundo. Pues más vale este segundo que lo que yo más quisiera. Acabar con la pelea de luchar por lo que lucho. Thank you. sacar fruto de lo que no es absoluto, por más que así nos parezca. Imitamos la destreza del que es vivo y más astuto, y aprendemos que es ser bruto contemplar la carretera sin cruzarla siquiera por el premio y atributo. Que colmo que no escucho, que el tono es mucho aunque no hiera. Ya no vale ser sincero aunque se sepa que no es justo apoyarlo del mal gusto, siendo poco el que se esmera a cargar con la bandera de lo que decían los buchos. Y así piense que no es justo y me ahogue en la quimera, nunca sé lo que me espera, así busquen lo que ofusquen. Pues más vale este segundo que lo que yo más quisiera, acabar con la pelea de luchar por lo que lucho, acabar con la pelea de luchar por lo que lucho. Oímos a Las Áñez, estas hermanas gemelas colombianas, con su tercer disco, Reflexión, y con la pieza que lo abría, En la lucha. Ellas hacen esta música con sus voces y con un acompañamiento bastante reducido. Básicamente algunas percusiones, una pequeña arpa, un teclado, y utilizan, eso sí, en sus directos loops. Y este es su tercer disco. Después de Silbidos de 2014, sacaron Al aire en 2017 y este Reflexión es de este mismo 2020. Como decíamos, están en el puesto 36 de Transglobal World Music Chart de agosto 2020. Pues continuamos con el que es el 15º álbum del siguiente grupo que nos visita. Vienen desde Zimbabue. Desde el año 1982 están en funcionamiento. Se llaman Black Umfolosi y recogen la tradición de la música, del canto coral imbube, estilo tradicional de los pueblos de habla nguni en el sur de África. Con este nuevo disco, Washabalal Umlaba, la canción de la tierra, se sitúan en el puesto número 27 de la Transglobal World Music Chart de este agosto del 2020. Escuchamos la pieza que da título al disco, Washabalal Umlaba, de este grupo, Black Umfolosi. Y si os preguntáis qué quiere decir Black Umfolosi, pues eso mismo, porque es el nombre de un río. En realidad el nombre del río es Umfolosi, pero sus aguas llegan de dos ramales, de dos ríos, el Black Umfolosi, el Umfolosi negro, y el White Umfolosi, el Umfolosi blanco. Así que aquí tenemos a Black Umfolosi en la Transglobal World Music Chart, entrando en el puesto número 27. O makofu makumisi kafla kufesi la manja emanzini olwandle ngaphansi komhlaba sekonakele ingcitshi lengcepheshe zomkhathi ukubala awubheki isikhukhula lezivunguza nezamagama namagama Cyclone Sam, Hurricane Mary, Hurricane Matthew, Storm Net. Wasuki si pepo, wasipuka, wapelu mshawa. Washaona, isle nizima, ngriwa, ngriwa. Kukofo zinka flagu, fezi la manja. Cyclone Itai, Cyclone Kenneth. Baphela bantu Afrika sasha baba washabalala umhlaba yelele mama washawona oh washabalala washabalala izizwe we baba washabalala izizwe zomhlaba washawona washabalala washabalala izizwe we baba washabalala izizwe zomhlaba washawona Washabalala umhlaba sasha baba washabalala washabalala umhlaba washawona washabalala washabalala umhlaba sasha baba washabalala washabalala umhlaba washawona washabalala umhlaba emelika sasha baba washabalala umhlaba eyo washawona

Seguimos en Mundofonías repasando la lista de Transglobal World Music Chart de agosto de 2020. Hemos oído la música de Mehmet Polat. Su disco quinto está en el puesto número 18. Se llama The Promise y se abre con esa pieza que acabamos de escuchar, Firefighters, es decir, los luchadores del fuego, es decir, los bomberos. Él dice que con esta pieza que ha elegido para abrir el disco explora sus relaciones con la música jazz. Es un disco todo con composiciones del propio músico de Mehmet Polat, en el que utiliza diversos instrumentos, loops, etcétera, y también le acompañan algunos músicos. En este en concreto solamente un percusionista, Joan Terol, y un bajista, Daniel Van Huffelen. Pues enhorabuena Mehmet Polat por este puesto 18. Continuamos con la colaboración musical de un artista bien conocido, bien veterano, bien reverenciado como el etíope Mulatu Astatke, vibrafonista y considerado el padre del etio jazz, que se une con una banda, un octeto, llegado desde la ciudad australiana de Melbourne. Ellos son Black Jesus Experience. Juntos publican un disco titulado To Know Without Knowing. Sabiendo sin saber, publicado el pasado mes de julio, pero que ya adelantábamos precisamente con la canción que va a sonar a continuación, de nuevo nuestra favorita del disco, pues allá por el mes de marzo, abril, en la primavera de este año, en esta primavera confinada. Por cierto, un saludo también a la gente de Melbourne y del estado de Victoria, que precisamente ahora se encuentran en un periodo de estricto confinamiento. Esperemos que esta lacra del coronavirus se acabe más pronto que tarde. Con esos deseos, escuchemos la música de Mulatu Astatke y Black Jesus Experience, esta colaboración etio-australiana y esta pieza, Kulun Mankwaleshi. Yeah. Pues ahí teníamos la colaboración entre Mulatu Astatke, veterano músico etíope, y Black Jesus Experience, extensa banda australiana. Un disco titulado To Know Without Knowing, y que, al igual que todos los que venimos escuchando, entran en la lista por primera vez en el mes de agosto del 2020, la lista de la Transglobal World Music Chart, y en una posición bastante privilegiada, en el puesto número 9. Pues también entra directamente, y además en el 7, el disco Acoustic de la diva de Mali, Oumou Sangaré. El título del disco es bastante significativo, Acoustic, es decir, acústico, y de hecho pues es un disco que se ha grabado en un par de días, en una sesión con poca trampa y cartón, como ellos dicen, sin red de seguridad, y que además celebra el 15 aniversario del sello que lanza los discos de Oumou, No Format. Y este disco Acoustic sería algo así como la versión acústica de un disco de 2017, Mogoya. La pieza que hemos elegido es Fat Yamu. Jamu sangare, ne fa jamu sangare, mi fa ere ere sangare, so mele ma haola. Ba jamu fone, hey. Ba jamu fo, mi fa ere jamu fone, so mele ma haola. Ne ba jamu jagite, ne ba kone fly, mba jagite, so mele ma haola. Ne jamu fone. Haidara nde re re siri fuye so mele ma haola deni waro fode deni ufo deni yere yere ufone so mele ma haola teri dobe Senegal de teri dobe Burkina teri re re we Mali bala so mele ma haola deni waro fode deni ufo deni yere yere ufone so mele ma haola teri dobe Niger teri dobe Cameroon teri re re we Nigeria so mele ma haola teri boro fone teri ufo teri re re fone so mele ma haola teri dobe Lagine ne teri dobe Kodowari teri re re we Faransi so mele ma haola Maliba la Benicia No munde te fila malo Wa fila de ninte no mun soso O jonde te horonde bu Wa horonde ninte jonde umalo Bo so de te kadole bu Wakado de ninte bozo malo Maninga te maraka soso Wamaraka de nunte maninga ulewu Foli uli la maliba la Benicia Ifa jamu fo, ifa ere jamu fo, ne so mele ma haola. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. الشرق ميتون بشرق شوري استر دل بسته آواز من آزاد می خواهد مرا آزاد چون پرواز من آزاد چون پرواز در این کویر شب زده یادی من از دریا کنم می غلطم در رقص خود صدها صدف را و کنم صدها صدف را وا کنم از شهر می توان بشم شوری Hemos continuado repasando la Transglobal World Music Chart del mes de agosto del 2020. Y hasta ahora hemos oído discos que han entrado directamente a la lista este mes de agosto. Este es el que más alto ha llegado, al número 4. Allí se ha colocado directamente este trabajo llamado Enlighten the Night, Alumbra la Noche, de la artista de origen iraní Mahsa Vahdat, si bien instalada desde hace años en tierras escandinavas. De hecho, el disco está publicado por el sello noruego Kirkelig Kulturverksted, al igual que los últimos publicados por esta artista. Un acompañamiento muy a lo jazz nórdico, digamos, con piano, bajo y percusiones, y en el caso de esta pieza, la colaboración de otro artista iraní, como es Shervin Mohajer, que tocaba el kamanché, ese instrumento de cuerda frotada, ese tipo de viola vertical. El disco se basa en poemas desde los clásicos de la poesía persa, Rumi, Hayam, etcétera, etcétera, hasta poetas contemporáneos. Y la pieza que hemos escuchado es precisamente la que da título al disco, Alumbra la noche. Bueno, pues ya nos queda solamente ver quién es el número uno de este mes. El número uno, por fin. ¿Quién será? Pues mira, yo te lo voy a decir. Ya, sin más dilación, sí, ¿vale? Sin más dilación. Es un grupo que debuta con este disco. Es un grupo con componentes marroquíes y franceses, un cuarteto en concreto, cuyo disco lo lanza el sello Real World. El disco es Naida. Y el grupo es Babel Blues, liderado por una mujer marroquí, Yusra Mansour, que canta en el dialecto Darija, que es el árabe marroquí, y que el mes pasado estaban en el puesto número 2 y este mes están en el puesto 1. Así que enhorabuena, Babel Blues. Vamos a quedarnos con la pieza Nahua Beat dentro de este disco de debut, Naida, que ocupa nuestro puesto número 1 en Transglobal World Music Chart. La Transglobal World Music Chart, que como sabéis es una iniciativa de este programa Mundofonías con nuestros compañeros de World Music Central, una selección de los mejores discos recientes de inspiración popular según el criterio de una cincuentena larga de divulgadores de estas músicas situados en los 5 continentes, entre los que se encuentran evidentemente los que hacemos Mundofonías, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, quienes os saludan en la despedida ya de este programa. Recordad, si queréis, la web de la Transglobal es transglobalwmc.com, ahí tenéis todas las listas, que cumple 5 años precisamente ya que fue lanzada esta iniciativa en el año 2015. De hecho, tenemos novedades muy interesantes dentro de poquito para anunciaros sobre celebraciones, fastos y nuevas cosas interesantes que irán surgiendo al respecto. Mundofonías. Lo hacemos desde Madrid, como decimos Araceli Chigani y Juan Antonio Vázquez. Tenemos nuestra página web mundofonías.com a vuestra disposición. Podéis contactar a través del correo electrónico radio@mundofonias.com, visitarnos, seguirnos y también darle al botoncito de me gusta constantemente en las redes sociales, en Facebook, en Twitter e Instagram. Y os emplazamos para encontrarnos por aquí dentro de muy poquito. Os dejamos ya con la música de Babel Blues, el tema que abre su disco Naida, este Gnawa Beat, es el que cierra esta edición de Mundofonías. Hasta pronto. Salud. Jesús.